En el año 1878 obtuve el título de doctor en medicina por la Universidad de Londres, asistiendo después de Knightley a los cursos que son de rigor antes de ingresar como médico en el ejército. Concluidos allí mis estudios, fui puntualmente destinado al 5º de Fusileros de Northumberland en calidad de médico ayudante. El regimiento se hallaba por entonces estacionado en la India y antes de que pudiera unirme a él, estalló la Segunda Guerra de Afganistán. Al desembarcar en Bombay, me llegó la noticia de que las tropas a las que estaba agregado habían traspuesto la línea montañosa, muy dentro ya de territorio enemigo. Seguí, sin embargo, camino con muchos otros oficiales en parecida situación a la mía, hasta Kandahar, donde sano y salvo, en compañía por fin del regimiento, me reincorporé sin más dilación a mi nuevo servicio. Vení. Ya llegó la hora. El mundo tiembla de expectación. Asomate. La Biblia nos cuenta. Lecturas, entrevistas, música en vivo y más. Producido por la Biblioteca Popular de los Molles, desde la costa de Comechingones hacia todo el universo. Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas, bienvenidos una vez más a La Biblia nos cuenta. Hola Pau, ¿cómo estás? Hola Facu, acá después de tanto tiempo, una gripe en el medio. Bienvenida entonces Pau también. Gracias Facu. Es un gusto estar aquí y está aquí Valen operándonos. En la segunda semana también está a otro lado Belén, que también se reincorpora después de... Un viaje a Buenos Aires, su cumpleaños. Y bueno, hoy tenemos un nuevo programa, La Biblia nos cuenta, un programa cargadísimo, como siempre, de voces, de invitados, de invitadas. Hoy vamos a estar con Fabi, con la columna de escritura, con la voz de las infancias. Más tarde va a venir Germán Reutemann, de Club Observadores de Aves, para hablar de esas charlas y actividades que están haciendo en diferentes lugares allí en Merlo. Y después vamos a estar también un poco hablando de astrología. Sí, la columna de astrología, que finalmente hoy es el día en que Urano ingresa en Géminis. Wow, que no sé bien qué significa. Y de eso vamos a hablar, Facu, pero, no te preocupes. Pero supongo que puede estar bien o no. Y tiene sus aristas, como la dualidad geminiana, sus lados luminosos y sus lados no tanto. Supongo que, bueno, vamos a charlar después, más tarde, okay, sobre Urano en Géminis entonces. Y bien, ya veo que está Fabi de otro lado, así que supongo que... Sí, pero ¿no querés decir que leíste? Leí el comienzo de Estudio en Escarlata, que es el primer relato sobre Sherlock Holmes, que es la primera novela que escribe Conan Doyle de Sherlock Holmes, que hoy es, digamos que es onomástico, es decir, el recordatorio de que se nació o que murió. Que murió. Ah, fallecimiento. Sí, y nació el 22 de mayo, no me acuerdo ahora de qué año, pero bueno. Y entonces, eso, para recordar un poco de su literatura, más adelante voy a contar un poco más acerca de... Buenísimo. Eso. No sé si vos leíste algo de... He leído mucho, sí. Estaba pensando en la fecha de nacimiento, me dijiste 22 de mayo, ¿es geminiano? Sí. Es de club. Si te parece, vamos a un tema, ahora sí, después dale. Vamos con la columna de... Dale, Fabi. ¿Verdad? belleza con tanta melancolía. Segundo bloque de La Biblia nos cuenta, el programa de La Biblia de los Molles para todo el condado. Ahora estamos aquí con la columna de Lecto Escritura en las Buenas Infancias. Hola Fabi, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas, muy bien. Contanos de qué va a tratar la columna de hoy. Bueno, sí, bueno, les cuento. El cuento que elegimos para hoy se llama Mi abuela es una bruja. Este cuento que fue elegido por las infancias, como siempre, bueno, les cuento para por ahí la gente que a lo mejor está escuchando por primera vez, esta columna nace en el marco de un taller que estoy dando en la Biblia de los Molles, un taller de lectoescritura, donde recorremos distintos libros de cuentos elegidos por quienes participan, y luego, bueno, vemos a dónde nos llevan esas historias, ¿no? Haciendo entrevistas, reflexiones, lecturas en voz alta, por supuesto, y hay mucho compartido. Y esta vez, Mi abuela es una bruja, fue muy interesante, porque aparentemente tenía como la apariencia de una historia muy ingenua, digamos, divertida, sí, pero muy... Y nos llevó a lugares bastante interesantes, ¿no? Mirá vos. Sobre todo por, bueno, ¿qué es una bruja? Empezamos a charlar, ¿no? Que está relacionado con la abuela, ¿no? Bueno. Qué buena pregunta, ¿cómo conecta abuela-bruja? Claro, y bueno, y empezamos a conversar sobre lo que cada quien pensaba que era una bruja, ¿no? Y bueno, y también salimos a preguntar, un poquito a indagar ahí en el entorno. Bueno, todas las respuestas, como seguramente podemos imaginar, eran negativas, ¿no? Que la bruja era un ser malvado, que hacía magia y, bueno, cosas malas. Entonces eso nos permitió hablar del origen de la palabra y medio desestructurar un poquito ese concepto, ¿no? Que yo creo que el cuento lo hace. Okay. Así que estuvo muy bueno porque también nos permitió hablar y ver ese entre líneas, digamos, por lo menos una lectura que surgió. Siempre puede aparecer más de una lectura de cada historia. Pero bueno, estuvo muy, muy lindo. Y también el tema del poder que cada persona tiene, ¿no? Empezamos a preguntarnos, ¿qué poder tenés? La primera respuesta era, no sé, no tengo. Así que bueno, empezamos a hacer a través de juegos y demás, como una también un recorrido para ver qué significaba tener un poder para cada uno y que siempre todas las personas algo tenemos especial. Entonces estuvo muy lindo porque nos sentamos a pensar, ¿no? ¿Qué es lo que yo tengo como especial, digamos, diferente, que me hace una persona especial? ¿Y qué es lo que los demás ven de mí también? Entonces, bueno, ahí entre la niñez hubo un ida y vuelta, no solamente una mirada hacia cada niño, sino una devolución, ¿no? Porque empezaron ellos mismos a intercambiarse las opiniones, siempre en positivo, por supuesto. Y bueno, y fue re lindo, la verdad. Mirá vos, qué bueno. Recién pensaban en la bruja de, como es Hansel y Gretel, ¿no? Bueno, no sé si era exactamente una bruja. ¿No? Que al final va, que tiene la casa de chocolate, claro. Y toda esa escena. Claro, sí, en general eso como que uno asocia, bueno, y la literatura infantil, las películas y demás, como que generalmente se pone un acento negativo, digamos, ¿no? En el ser bruja, que generalmente es una mujer además. Así que bueno, nada, fue algo lindo para recorrer con ellos y nada, y poder ahí compartir y abrir otras puertas de reflexión. A mí me llama la atención que haya aparecido la palabrita poder en relación a la singularidad. Claro. Eso me resulta especial. Creo que la palabra poder aparece porque el personaje es una bruja. Claro. Y tiene la capacidad de manejar energía con los hechizos, con los conjuros y todo eso, ¿no? Claro, claro, el cuento va un poco por ahí, ¿no? Es como que, bueno, ya lo van a escuchar. Ah, ok. Pero es la manera como el personaje entiende esto de que la abuela es una bruja, ¿no? Tenía un poder especial. Y bueno, y eso fue lo que nos llevó a pensar en el poder, digamos, que cada quien tiene, o eso especial que nos hace diferentes o que nos gusta, ¿no? Rescatar o ante la mirada de los demás, digamos. Claro, me llamó la atención porque no salió talento, don, claro, o actitud, sino claro. Que bueno, pero supongo que tiene que ver con eso, ¿no? Sí, con esta sí, cualidad sí. De la bruja, de poder manipular energía o tal. Claro, forma. Claro, tal cual. De todas maneras, cuando lo charlamos en el taller, pusimos todo esto sobre la mesa. Digamos, un poder no quiere decir, o sea, puede ser esto, puede ser algo lindo o algo, un talento o algo que hago bien y que yo me puedo reconocer positivamente desde ahí, ¿no? Qué como bueno. Parte de mi personalidad. Uh-huh. Y sí, fue muy lindo porque hubo un cambio en todo ese recorrido. Empezamos como muy abajo, digamos, con mucha negación o muchos no sé o mucho no tengo, y después de a poquito empezamos a ver que las cosas más sencillas podían ser algo para rescatar. Es que ¿no? Es interesante esto que traes, porque que el poder se vea siempre proyectado afuera, claro. O en un otro que tiene un atributo al que le cargamos de poder, es parte del desafío de la conciencia humana. Claro. En el camino de la conciencia humana, lo interesante es que el poder lo vayamos incorporando y dándonos cuenta que tiene que ver con una facultad interna, ¿no? Sí, tal cual. Así que bueno, y si quieren podemos pasar al primer audio, donde ahí hay una pequeña demostración de ese recorrido de investigación, digamos, y de compartida y después el cuento. Dale, dale, buenísimo. Gracias. Una persona que hace magia. A veces son buenas, a veces son malas. ¿La reconocerías? Sí. Una escoba, libros de cocina, pociones. No tengo poder. ¿Seguro? No sé. Yo tengo poder de no prestar atención en clase. A ver, mi poder, no lo había pensado. El poder de escuchar. Sí, escuchar. En el taller hago preparados con plantas que sirven para nuestro cuerpo, para el bienestar de nuestro cuerpo. ¿Cuál es tu poder? Mi poder, qué difícil esa pregunta a mí. Sanar, pero a través de las plantas. ¿Tenés escoba? ¿Escoba? Puede ser. ¿Tenés una escoba, mamá? Sí, tengo dos. Ay, me muero. Mamá y papá fueron unos días de vacaciones y me dejaron con la abuela. Todos dicen que es una bruja, especial mi papá. La verdad es que un poco de miedo me da. Está toda curada. Yo sé que haces cosas secretas. A la noche me hechiza con sus historias. Y a la mañana me despierta con sus risas. Algo está escondiendo, pero se terminó. Voy a descubrir lo que está pasando. Junto a Valentía y bajo a la cocina para investigar qué hace. Ahí está, lo sabía. Tiene todo lo necesario. Lo que dicen todos. En especial mi papá, es cierto. Mi abuela de verdad es una bruja. Siempre adivina lo que quiere. Bueno, y en este cuento obviamente cobra también, completa la significación con los dibujos, ¿no? Así que invito a que se acerquen a la biblioteca a buscarlo, quienes les haya interesado o quieran saber de qué se trata. Y en este, en el final, bien, aparecen como muchos objetos, ¿no? El caldero, la escoba, los libros. Entonces, por eso la nena está segura de que es una bruja. Y cuando dice siempre adivina lo que quiero, la abuela le está haciendo galletitas. Sí. Así que, bueno, y después en esos días que me lo traje, no sé si está en la biblio, pero estaba en mi biblioteca, me pareció interesante porque se conectaba un poco con la temática. La talentosa Clementina, de Sara Penny Parker. No sé si dijimos el autor, los autores del otro cuento. No, repetirlo entonces el título. Bueno, Mi abuela es una bruja, de Hernán Carreras y Aleta Vidal. ¿Y quién publicó? De Abran Cancha. Uh-huh. Ahí está, así lo pueden... La editorial de... ¿por qué me olvidé? Bueno, perdón, ya no lo voy a decir. No, estaba pensando en voz alta. Bueno. No, les quería comentar este cuento. No sé si lo conocen, La talentosa Clementina. Ay, me suena. Bueno, se trata justamente de una nena que en la escuela proponen una competencia de talentos. Ajá. Y es una niña que piensa que no tiene ningún talento. Entonces toda la historia consiste en ese recorrido que hace la nena hasta descubrir que realmente tiene un talento muy especial y que la hace diferente, ¿no? Uh-huh. Así que bueno, justo vino en esos días esta historia y me pareció lindo comentarlo también. Ya es un libro más grande, más largo, quiero decir, pero bueno, a modo de recomendación también para ahí. Qué bueno. Para que abrir un espacio de reflexión con nuestros niños, niñas, niñes. Buenísimo. Y también, bueno, cuando escuchábamos el audio, eso me llama la atención que deseas... el poder, creo, cuando le preguntaban a Ámbar, y tenés esta escoba, ¿no? Le preguntaban. Sí, claro, porque a eso se conectaba con lo que para en este caso se escuchaba la voz de Amapola, lo que para ella era una bruja, ¿no? Qué cosas tenía que tener una bruja que coincidía con, claro, lo que muestra los el atributos, cuento. Digamos. Los objetos, ¿no? Entonces, si tenía una escoba, seguramente era una bruja, digamos. Perdón, ahí me fijé que... que no me acordaba, ahora en cancha la editorial de Adela Bach. Uh-huh. Una gran también escritora en literatura para las infancias, y que creo que también varias veces que fui a la Feria del Libro, la pueden encontrar también en el stand también, así que eso. Y sí. Entonces, ¿y el segundo libro que recomendaste? Y el segundo, La talentosa Clementina, de Sara Penny Parker. y es de Norma. Norma, sí. De Norma, sí. Que era de Santillana, creo, ¿no? Sí, sí, creo que sí. Buenísimo. Bueno. Bueno, contarles también que ya estamos llegando al final del taller en la biblioteca. Nos queda solo un encuentro porque esta era una propuesta más corta que otros años. ¿Cuántos encuentros duró? Y de abril hasta ahora. Terminaba ahora en julio, pero bueno, como un día de mucho frío que no nos encontramos, vamos a hacer un encuentro en vacaciones y ya estaríamos cerrando. De todas maneras, vamos a hacerles llegar otras historias que hemos estado trabajando, aunque el taller no esté en funcionamiento. Pero bueno, nada, contarles que ha sido una experiencia muy hermosa. Muchísimas gracias a toda la niñez y la familia también que acompaña, porque hay que acompañar también esos momentos. Así que, y obviamente, muchas gracias por el espacio también. No, por favor, y además... creo que ha incentivado un poco, ¿no? También que vinieran a hablar y que vimos cómo se fueron desenvolviendo, que estaban un poco nerviosos al principio, ¿no? Y después se resaltaron. Sí, sí, y quedan muchas ganas por venir. A mí me parece que ahí hay talentos radiales que se pueden aprovechar, sí, ni hablar. Bueno, otra cosa también importante, contarles que esta propuesta cuenta con el respaldo de la CONAVIP. Que eso es también súper importante poder rescatarlo, y sobre todo en estos momentos, ¿no? Siempre, pero bueno. Así que, bueno, eso. Bueno, muchas gracias. Gracias, bueno, a gracias, ustedes. Fabi. Muchas gracias. Gracias. Vamos a un tema y seguimos con el programa. Se puede vivir de otra manera. palabras nos encontramos, nos reconocemos y creamos mundos. Entrevista en La Biblia nos cuenta. Bueno, seguimos con más programas. Estamos en el tercer bloque de La Biblia nos cuenta. Y ahora recibimos a Germán Reutemann. ¿Cómo estás, Germán? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Es parte del Club de Observadores de Aves y están haciendo actividades, ¿no?, en diferentes espacios. Y de allí de Merlo, ¿puedes contarnos un poco acerca de lo que vinieron haciendo? Sí, cómo no. Bueno, primero explicar un poquito qué es el Club de Observadores de Aves. En realidad pertenece a Aves Argentinas, que es una organización sin fines de lucro a nivel de toda la Argentina, y desde hace unos cuantos años se han organizado en distintos lugares de la Argentina. Los observadores pueden nuclearse en esto que llamamos el Club de Observadores de Aves. Hay un montón repartidos por toda la Argentina, y en este caso el único que había en San Luis hasta hace poquito éramos nosotros, el Coachi Huanco de la Villa de Merlo, que este año cumple 15 años de actividad. Y ahora hace poco se creó uno en Villa Mercedes, pero bueno, hasta hace poquito, como digo, éramos los únicos, y somos más o menos unos 75 miembros repartidos en distintos lugares de la Argentina, fundamentalmente obviamente en San Luis, y después hay algunos en San Juan, en Mendoza, en Córdoba, y tenemos uno que migró a España hace unos años, así que bueno. Como Club de Observadores de Aves, obviamente que lo más importante es salir y hacer observaciones de aves. Pero además de eso, también muchos de nosotros nos dedicamos a la fotografía y fotografiamos todo lo que vemos. Hacemos salidas de campo para observar en distintos lugares, a veces entre los socios, a veces invitamos a gente que está interesada. Después les cuento un poquito algunas de las actividades que estamos haciendo en estos últimos tiempos. Y además del tema de observación de aves, también estamos con actividades que tienen que ver con la conservación. Esa es una de las misiones que tiene Aves Argentinas y los COA, que es tratar de proteger los ambientes en los cuales viven las aves. Entonces, muchas de las actividades están centradas también en las distintas reservas, en lugares en donde todavía no hay una reserva, pero nos resultan sitios interesantes. Muchas veces también hablamos con los dueños de esos espacios para ver si pueden mantenerse esos espacios. Y también la idea es concientizar a toda la población de la importancia de la conservación, de mantener esos ambientes. Tenemos la suerte de vivir en un lugar como este. Yo viví muchos años en Capital Federal, y para poder ir a una reserva yo tenía que viajar de repente una hora y media hasta algún lugar para poder ver aves, y acá tenemos la suerte de salir a la puerta de la casa y tener una cantidad, una diversión, un abanico de aves enorme, y eso realmente es una de las cosas que tenemos que cuidar y tenemos que proteger. Tengo una pregunta así de tono personal. ¿Cómo nació tu gusto, tu pasión por la observación de bueno aves? A ver, me tengo que remontar a cuando era muy chiquito. Un primo mío que vivía en Bedia, provincia de Buenos Aires, tenía un jardín muy lindo y tenía aves ornamentales. Tenía algunas aves exóticas, pero también tenía algunas aves nativas, y les daba de comer lo suficiente como para que no se volaran, algo que hoy en día obviamente yo no haría, pero bueno, ese fue mi primer contacto. Mi primo tenía flamencos, tenía garzas, tenía patos, tenía gallaretas, tenía faisanes, tenía un montón de aves, gaviotas, y bueno, y ahí ese fue mi primer contacto desde muy chiquito. Y después, bueno, con el tiempo uno empieza a perder a lo mejor eso, y por suerte, yo soy ingeniero agrónomo, estudié en la Facultad de Agronomía de la UBA, y ahí tuve la oportunidad de conocer personas que trabajaban con la interacción entre plantas y aves. Yo, mi formación es básicamente de botánica, y tuve esa posibilidad de volver a las aves a partir de ese lugar. Y entonces empecé a hacer cursos lo que era en ese momento la Ornitológica del Plata, hoy Aves Argentinas. Y a partir de ahí, bueno, volví. Otra de mis pasiones, gracias a mi padre, que me transmitió el tema de la fotografía, así que bueno, empecé también a fotografiar de a poco. Y después, bueno, a veces también pasa que en Buenos Aires, esto que cuento, ¿no?, que a veces las distancias son más complejas. Tenía igualmente todo el parque de la Facultad de Agronomía, que también tenía una buena cantidad. Pero cuando llegué acá es como que volvía a ese espacio y a esa posibilidad de volver a tener el contacto así muy cercano con las aves. Y bueno, al poco tiempo de llegar me enteré del Coachi Huanco, y ahí estoy disfrutando de estos lugares maravillosos y de todas las aves que tenemos alrededor. Hermoso. Y entonces, ¿y qué actividades estuvieron haciendo en este tiempo? Sí, hacen charlas, que hoy también se empieza una muestra, ¿no? Sí, esta es la tercera muestra que venimos haciendo consecutivamente. La primera fue en el Museo de Carpintería. Después hicimos una en la Casa del Poeta, que terminó la semana pasada, y hoy a las 3 de la tarde se inauguró una nueva en la Casa del Bicentenario, también en la Villa de Merlo, la Casa del Bicentenario, que está ahí cerquita de la Reserva del Molino Viejo. Y esas son las actividades que estamos haciendo en cuanto a muestras fotográficas, videos y charlas. Vamos a tener dos charlas distintas, dos sábados consecutivos. El próximo sábado 12, Raúl Valla, que es el autor del libro de Aves de los Comechingones, va a dar una charla sobre rapaces nocturnas, y yo voy a dar otra charla el sábado 26 a las 3 de la tarde también, que se va a llamar Dinosaurios Emplumados. Y después de cada una de esas charlas vamos a hacer una salida por la reserva. Qué interesante. Y contame si alguien no conoce mucho, pero le interesa como está acá y ver y toda esta diversidad que decís de las aves, ¿cómo puede hacer para unirse al club? Bueno, yo puedo dejar mi teléfono para que me llamen, o mi mail, y además también tenemos el grupo, tenemos una página en Instagram, así que ahí también nos pueden mandar algún mensaje. Yo igual dejo mi mail, es mi apellido, R-O-I-T-M-A-N, Reutemann, @agro.vlarga.ar, mi viejo mail de la Facultad de Agronomía, lo conservo, y mi número de celular es 115-414-1860. Se pueden comunicar y ahí los podemos agregar. Tenemos un WhatsApp con todos los miembros y ahí vamos transmitiendo también las actividades, compartir las fotografías de lo que vamos, de las salidas que hacemos y lo que vamos viendo. Y quería contar dos cositas chiquitas con respecto al tema de que estamos empezando a trabajar también con colegios. El año pasado hicimos una actividad con el Colegio Provincia de Jujuy en la provincia, en Carpintería, donde se hicieron tres o cuatro actividades, sobre todo con los chicos del Salita de 5, salimos a ver pájaros ahí cerquita de la sala. Después también se hizo un concurso fotográfico con los chicos de primero y quinto año del colegio secundario, donde se eligieron tres fotografías premiadas. Y también se hizo un ejercicio de nombrar el ave insignia de Carpintería, que se hizo una votación entre todo el pueblo, más de 1.400 votos, wow, tanto virtuales como físicos, y ahí se eligió el fueguero como el ave insignia. Así que bueno, ese tipo de actividades estamos tratando de replicarlas también en algunos colegios de Merlo. Estamos abiertos a cualquier posibilidad que nos inviten, y vamos a cualquier colegio a dar las charlas, a hacer las actividades que quieran, porque nos parece que también los jóvenes, los niños, son los primeros a los cuales uno puede acceder, enseñarles. Muchos tienen muchas ganas, de hecho en estas dos charlas que hicimos en la Casa del Poeta vinieron muchos y hicieron muchísimas preguntas. Otra de los grupos que ha generado también Aves Argentinas se llama Pajareritos, que son chicos menores de 14 años que pueden iniciarse en la observación de aves. Y ahora la semana que viene, aquí en Los Molles, se van a juntar 7 pajareritos. Algunos ya son locales, hay 2 de acá, y todos los más vienen de vacaciones con sus padres, y vamos a hacer una salida a campo también por entre Los Molles y Carpintería para que observen aves. Así que bueno, estamos haciendo unas cuantas actividades. Por el otro lado, yo soy docente de la Universidad Nacional de San Luis, de la Facultad de Turismo y Urbanismo, y ahí también estamos trabajando con el tema de aves en algunos proyectos de investigación y algunos proyectos de extensión. Vamos a trabajar en pocos meses en la Reserva de Mogote Bayo, mejorar la cartelería, dar charlas, y bueno, todas esas actividades se están haciendo a través de tanto del COA como de la Universidad Nacional de San Luis. Qué interesante. Y yo no tengo en mente, ¿cuál es el fueguero? El fueguero es un pájaro medio naranjita, parecido a un naranjero, pero solo naranja el macho y solo amarilla la hembra. Es de esa misma familia, de ese mismo grupo de los que llaman los fruteros, ¿no? Que comen mucha fruta, comen algo de insectos, y es muy característico, tiene un sonido muy particular y uno lo escucha, a veces no es fácil de ver, pero sí es fácil de escuchar. Y bueno, y la gente lo votó, se seleccionaron 20 de los más representativos, y a pesar de que parecía que iba a ganar el carpintero real, terminó ganando el fueguero por unos pocos votos, pero ganó. Así que, bueno, ya Carpintería tiene su ave insignia, será cuestión de proponerlo para los molles, que se elija también aquí. Sí. No sé si han venido a la escuela acá de los molles o... Todavía no, pero dentro de poco vamos a trabajar también, pero con el tema de arbolado en los molles, con Miriam Leal, que seguramente la conoces. Sí. Ah, Miriam. Tiene una columna acá también, así que en el programa. Así que bueno, con ella, yo trabajo en la facultad con ella y vamos a hacer algunos trabajos inicialmente con el tema de árboles, pero está abierta la posibilidad de pajarerear un poco por acá. Buenísimo. ¿Y por dónde es que salen a hacer el recorrido? En realidad tenemos varios sitios. Por un lado, bueno, obviamente que las reservas, la reserva de Don Félix Sachajuán, de Lilimurga, hay varias reservas privadas. Solemos ir a Mogotevallo, solemos ir al Filo, que también es un lugar interesante porque hay aves que no se ven en otro lugar, pues son pájaros, algunos migratorios, pero que están, viven así a gran altura. A veces hacemos algo en el barrio de la Eloísa, porque todavía está sin terminar. Atrás de donde está Despertares del Valle también hay un lindo lugar. Por suerte todavía contamos con muchos lugares naturales muy cerca y que están en buena condición, ¿no? Es decir, tienen un buen arbolado, buenos pastizales, y ahí es donde, bueno, podemos hacer buenas observaciones y buenas fotografías. Y en relación a la fotografía, ¿es fotografía analógica o usan el celular? Tenemos cámaras digitales, generalmente con teleobjetivo. Se puede usar el celular, pero es un poco más limitado, ¿no? Muchas veces hay algo que se llama la distancia de fuga, que es la distancia a la cual el ave decide que está en peligro y se va. Entonces, algunas, las distancias son largas, a veces son varios metros, 30 o 40 metros, y ya cuando uno se acerca ya automáticamente se van, y otras no, son más mansitas, se dejan ver, se acercan, pero bueno, en general, con un buen teleobjetivo se pueden sacar muy buenas imágenes. Y los invitamos a que vengan a la Casa del Bicentenario a ver la muestra. Buenísimo, gracias. Entonces, ¿hasta cuándo va a estar esta muestra? Esa va a estar durante todo el mes de julio. Y entonces tenemos, y esos dos sábados tenemos charlas. Buenísimo. Y además, como decía, supongo que sí, que es debe ser como un éxito, ¿no? Como siempre, actividades con niños y aves, debe ser como rey. Y encima también que van a hablar también después con los dinosaurios emplumados, también como cosas que uno imagina en ver en libros y demás, enterarse de todo lo que pasa y los colores, los ruidos, todo. Sí, tenemos también, bueno, en el caso estas muestras hemos puesto un buen televisor en donde hay videos de algunos de nuestros miembros que han hecho videos excelentes con el tema, sobre todo los sonidos son fundamentales para identificar las aves. Muchas veces nos pasa cuando uno está en un monte cerrado, podría caminar con los ojos cerrados y ahí sí todo identificar, ¿no? Porque cada una de las aves tiene distintos grupos de sonidos diferentes, reclamos, cantos, etcétera. Y eso entonces nos permite identificarlas y por eso asociar mucho el tema del canto con el ave es importante. También tenemos la suerte de que se cuentan con algunas aplicaciones. Ah, eso iba a preguntar, si eran eficaces o no. Sí, son eficaces. Sí, especialmente, bueno, hay una local que la hizo precisamente Raúl Valle, de las aves de acá, de los Comechingones. Y después hay algunas, hay una que se llama Merlin, que está hecha por la Universidad de Cornell. La Universidad de Cornell en Estados Unidos ha aunado la información de todas las aves de todo el mundo. Wow. Nosotros participamos a través de una página que se llama ebird.org, con una aplicación también en donde cada vez que salimos a ver aves mandamos esa información. Y esa información va y vuelve, porque a nosotros también nos sirve de repente ir a un lugar que nunca fuimos y podemos buscar los listados de las aves para el mismo mes que nosotros vamos, por ejemplo, y saber qué es lo que se espera que uno pueda observar. Y eso también sirve muchas veces para hacer estudios, para ver, sobre todo la Universidad de Cornell trabaja mucho con el tema de las migraciones, ¿no? Hay aves que hacen miles de kilómetros. Hay chorlos que recorren 14.000, 17.000 kilómetros, desde Alaska hasta Tierra del Fuego, y vuelven. Y entonces muchas de las observaciones que hacen los distintos usuarios de los distintos lugares del mundo sirven para saber en qué momento están pasando, por dónde están pasando, cuáles son sus vías migratorias. Y entonces toda esa información, por suerte, está en lo que se llama ciencia ciudadana, ¿no? Está disponible para cualquiera que baje en forma gratuita la aplicación. Y en esto que mencionabas de la preservación y el cuidado, ¿hay alguna especie que esté puntualmente en riesgo de extinción o de peligro de desaparecer? Y aquí tenemos varias especies que están amenazadas. Una de ellas es la Reina Mora, que si bien la vemos y sabemos que está, en muchos otros lugares se la caza para animales de jaula. Y otro, el que está realmente muy amenazado y que ya prácticamente acá en esta zona no se lo ve más, es el Cardenal Amarillo. El Cardenal Amarillo hay que encontrarlo más hacia el oeste o hacia Mendoza o hacia La Pampa, pero cada vez se lo ve menos, lamentablemente por eso, porque lo cazan para jaula. Y una de las cosas con las cuales nosotros trabajamos mucho con los niños es esto, ¿no? De entender por qué no tienen que estar estas aves en jaula. Y consulta, ¿y les ha pasado hacer en algún momento en estos recorridos y observar o escuchar aves que de la cual no tenían registro? Sí, no nos pasa en forma muy frecuente, pero pasa. Una de las cosas que está sucediendo en los últimos años es que con este tema del cambio climático, muchas de las aves que eran originalmente más al norte están viniendo cada vez más hacia el sur. Y entonces estamos haciendo observaciones. Muchas de las aves hacen un ejercicio que es ir a un determinado lugar, a veces una o a veces en grupitos pequeños, y ver cómo les va, si tienen alimento o no. Muchas veces vienen en estas épocas, en las épocas más duras, más difíciles, el invierno, y vuelven a sus lugares. Pero si encuentran comida, encuentran un lugar disponible, vienen y empiezan a quedarse cada vez más. Es como un viaje exploratorio, digamos. Sí, es un viaje exploratorio. Uh-huh. Y después, bueno, muchas de ellas se quedan y empiezan a aparecer como residentes. Y pasa también especies que se están expandiendo, que antes eran bastante escasas y ahora están aumentando sus poblaciones por distintas razones. A veces tiene que ver con la agricultura también, porque la agricultura tiene su lado malo para las aves, pero también tiene su lado bueno porque queda muchas veces alimento disponible. Aves que se están adaptando a vivir en las ciudades, que antes no pasaba. Uh-huh. Entonces, bueno, todo eso hace que muchas veces estemos encontrando especies. A veces aves, estas aves, los toschorlos, que son migratorios y que hacen grandes cantidades de kilómetros. También el hecho de que en los últimos años se han construido muchos embalses, muchas represas, pasan y de repente se quedan. Se quedan algunos días acá, después siguen hacia el sur o hacia el norte, depende de la vía de migración. Y especies que acá no habíamos registrado hasta ahora. Wow. Aprovecho y le mando un saludo a Juan Sara, un amigo de Buenos Aires, que él siempre hace actividades en el Thinking, un lugar ahí de Loma de Zamora, y no recuerdo ahora cuál, pero creo que él no sé si se llama, descubrir o ver por primera vez un ave. Un arañero, sí. Nosotros estamos todos conectados con lo que son los registros así raros que aparecen, y apareció sí un arañero que es de la cita más Australia a Venezuela, y apareció ahí en el Parque Finky el año pasado, y estuvo bastante, unos cuantos meses. Son esas aves que uno no sabe muy bien cómo llegan. Claro. A veces pueden llegar en barcos cargueros que hacen recorridos, están un tiempo, muchos de estos son insectívoros, entonces de repente los bichos que caen en el barco, que chocan, se los comen y permanecen ahí un tiempo, y cuando llegan a alguna costa se bajan del barco. Y otros sí, realmente hacen migraciones enormes. Hace poco también apareció un zorzal en Higueritas, ahí en Luján, el zorzal de cuello blanco, que las únicas citas que había eran en Jujuy, y apareció ahí también, estuvo unos meses y después se fue. Y claro, y eso no puede, ha habido como registro como que se desencadena como migraciones y que después cambiar algo de las poblaciones de aves, como ha pasado que traen animales de otros países, ¿no? Y que después hace que sean predadores de otros animales y demás. Sí, pasa también, ha pasado en Argentina con el tema de importación de aves en jaula, en donde, bueno, algunas especies se han quedado en pequeñas poblaciones y otras, como el caso del estornino pinto, son un verdadero problema. Han estado invadiendo muchas zonas y desplazando a las aves nativas. Esos son alertas, así como hay invasiones biológicas. Bueno, se habla mucho del castor en Tierra del Fuego o de especies de plantas exóticas, ¿no? El ligustro, siempre verde, el paraíso, los crataegus, etcétera. También hay aves que invaden y que aparecen. La historia más vieja son, bueno, el gorrión, que supuestamente lo trajo Sarmiento en Buenos Aires para que fuera una ciudad más cosmopolita y invadió por todos lados. O la paloma doméstica, que también fue en realidad introducida como alimento y se silvestró y la tenemos por todos lados también. Sí. Pero bueno, el caso del estornino pinto, que fue relativamente final del 70, comienzo del 80, y se ha expandido en forma tremenda. Un verdadero problema. Y consulta, ¿vos tenés un ave que te guste más? Ah, yo le iba a preguntar lo mismo. ¿Por su apariencia o por su sonido? A mí hay una familia en particular que me gusta mucho, que son los parientes de los venteveos, la familia se llama tiránidos, y dentro de esos me gustan mucho las dormilonas, que son unos pajaritos que suelen estar en el filo, en esta época del año vienen. Hay varias especies en Argentina, nosotros acá tenemos las dos más comunes, la dormilona gris y la dormilona cara negra. Me parecen bichos extraordinarios porque realmente son muy chiquitos y se aguantan esos fríos, esos vientos realmente tremendos del filo, y están ahí todo nuestro invierno. Después migran un poco más hacia el sur, hacia la Patagonia, pero me parecen algo admirable. O sea, solo están en lugares así de frío. Sí, sí. En la Patagonia se los encuentra en forma más amplia, pero acá solamente se los ve en el filo. ¿Y tienen algún color en particular? Son grises o amarronados, no son muy vistosos. Me gusta mucho, bueno, están todo el tiempo haciendo carreritas. Se parecen un poco al picabuey, que se lo suele ver acá, que es medio amarillito y suele estar así siempre en el piso, muchas veces en las plazas, arriba de las vacas. Bueno, estos tienen un comportamiento parecido. Y hay uno que tiene casi todo gris, pero tiene como una especie de mancha anaranjada en la cabeza, bien notable. Wow. A mí lo que conocí acá después vi que como el nombre del cortarramas, ¿no? Que a mí me gusta mucho. Sí. Solamente lo escuché cuando hace más calor, que es el sonido como muy característico. Sí. Una cosa así. Y que siempre que lo escucho como que me siento bien, como está ahí. Sí, está ahí. Sí, sí, sí. Es un pajarito bastante notable porque casi siempre se alimenta de hojas, que es algo poco común en las aves. La mayoría de las aves comen frutos o comen insectos, pero rara vez comen hojas. Y el pico es todo como aserrado, como si tuviera dientes, y con eso rompe las hojas y come los brotes, también come frutos, pero es muy notable. Aparte siempre uno lo ve arriba, en la parte alta de los árboles, el macho anaranjado, muy vistoso. Y tiene ese sonido, le llaman quejón también, ¿no? Porque parece un quejido. Yo le decía como pájaro bisagra, sería como sonaba para mí como una bisagra, que falta aceite. Sí. Y me pasaba que lo escuchaba y como me costaba verlo, y cuando lo leía ya se volaba, me escuchaba el ruido de las alas. Sí, tiene un sonido bien característico del aleteo también, sí. Buenísimo, entonces invitamos a la gente que a partir de hoy en la Casa del Bicentenario. La Casa del Bicentenario, ahí en Piedra Blanca, al ladito de la Reserva del Viejo Molino. Ahí pueden ir a ver, es una muestra conjunta, no es solamente fotografías, sino que también hay pinturas y hay esculturas. Así que todo, obviamente, la temática aves. Buenísimo. ¿Y el 12 de julio? El 12 de julio y el 26 tenemos las dos charlas. Buenísimo. ¿Y pueden seguir entonces Coachihuanco, no? Coachihuanco en Instagram, tal cual. Y después contactan para si quieren sumarse a este club. Lo repetimos entonces. Reutman, Reutman, @agro.uva.ar, o mi teléfono, mi celular, 115-414-1860. Buenísimo, muchas gracias, Germán. Un placer. Muchas gracias. Gracias, saludos. Vamos a un tema. Como un pájaro libre, del libre vuelo, como un pájaro libre, así. Meses te tuve creciendo dentro, y aún sigas creciendo y descubriendo, aprendiendo a ser un hombre. No hay nada de la vida que no te asombre, como un pájaro libre del libre vuelo, como un pájaro libre, así te quiero. Cada minuto tuyo lo vivo y muero. Cuando no estás, mi hijo, ¿cómo te espero? Es el miedo un gusano, me roe y come. Apenas abro un diario, busco tu nombre, como un pájaro libre, libre vuelo, como un pájaro libre, así te quiero. todos los días, pero te vi. No hay que andar tras la vida como un mendigo. El mundo está en tus manos, puedes cambiarlo. Cada vez el camino es menos largo, como un pájaro libre, de libre vuelo, como un pájaro libre así. Nos quedarán las estrellas, siempre iremos en las noches enlunadas. Bueno, Facu, acá estamos con la columna de astrología después de tanto tiempo y justo coincide con el ingreso de Urano en Géminis, que yo, bueno, lo tenía un poco ahí perseguido a Facu y también a Belu, porque los dos son de Géminis. Así es. Así que, bueno, es un tránsito, el ingreso de un planeta transpersonal como Urano, estuvo del 2018 hasta este año, 2025, en Tauro, sí, ciclos de 7, 8 años hace. Recordemos que Urano, para volver a un signo, tarda 84 años. Sí, es un ciclo uraniano que, bueno, hoy en día hay personas que llegan a vivirlo, pero en otra época era impensable. Y bueno, ¿y Urano con qué tiene que ver? Bueno, Urano tiene que ver con la electricidad, por ejemplo. Urano tiene que ver con el sistema nervioso a nivel orgánico, físico. Y en Géminis es una energía que se va a acelerar, ¿sí? Va a acelerar cuestiones que tienen que ver con la lectoescritura, que tienen que ver con los medios de comunicación, que tiene que ver con las formas de comunicar y de entablar enlaces, ¿no? Ya sean enlaces neuronales, como enlaces o vínculos a la hora de plantear un texto, todo lo que tenga que ver con la poesía, con la literatura, la lectura, nuevas fuentes, bueno, el tema de la inteligencia artificial unido al ingreso ya hace bastante de Plutón en Acuario. Por eso hoy cuando le escuchaba hablar a Fabi, me llamaba mucho la atención esto del poder, pues Plutón simbólicamente representa el poder en relación a esto de la singularidad, ¿no? O sea, es algo que tiene que ver mucho con Plutón en Acuario, dentro de todos los temas que incluye, ¿no? Pero ¿por qué convoco esta imagen de lo plutoniano? Porque Plutón y Urano van a estar en dos signos de aire. De hecho, cíclicamente estamos entrando en una etapa donde el elemento aire, asociado a los despliegues de mentales, todo lo que tiene que ver con lo intelectual, la comunicación, la intervincularidad, tiene que ver con ese proceso. Así que bueno, va a estar hasta noviembre de este año, y en noviembre de este año, el 7 u 8 de noviembre, va a retrogradar, ¿no? Recordemos que los planetas no retrogradan realmente el cuerpo físico celeste, sino que son fenómenos ópticos visuales, ¿no? O sea, por esta diferencia que hay de velocidad y del dibujo de la órbita de cada planeta en relación a la vista o la percepción que tenemos desde la Tierra. Así que bueno, el 7-8 de noviembre va a retrogradar hasta Tauro, va a volver a Tauro, signo que está dejando hoy. Y después, ya en abril del 2026, va a volver a Géminis y ahí se va a quedar. Hasta el 2033. Bueno, decís entonces, Urano. Urano. En Géminis. Y hablaba de, bueno, lo... la lectoescritura, los textos y la electricidad también nombrabas, ¿no? Pero yendo un poco más a lo concreto, ¿y qué podemos esperar o cómo puede influir en, no sé, en nuestro cotidiano esas cosas. Y bueno, los avances tecnológicos, la utilización de soportes y de instrumentos para agilizar y acelerar la comunicación, yo creo que eso es lo más, es algo que va a tener un impacto en lo cotidiano. Y después, algo que tiene que ver con poder cambiar el cableado o la forma en la que nos vinculamos con la palabra para manifestar creencias o modos de percibir, ¿no? Entonces es todo un tiempo, estos 8 años, para reciclar el bagaje a nivel perceptivo y la capacidad que tenemos de nombrar la forma en la que percibimos la realidad, ¿no? Que es una construcción subjetiva y que tiene, o está muy atravesada por factores sociales, culturales, macro, ¿no? Ciertas concepciones, ciertas ideas. Géminis tiene que ver con eso, ¿no? Y la capacidad lúdica o liviana de poder relacionarlos con las palabras. Y bueno, aquí seguimos con Germán. ¿Y cómo sentís esto que está contando Pau? ¿O cómo te llevas vos con las palabras y la forma de nombrar la realidad o lo que percibimos? Bueno, a ver. Yo tengo 41 años de docencia, con lo cual obviamente el uso de la palabra es fundamental. Y más si es de Virgo, porque Virgo y Géminis tienen el mismo regente, Mercurio. Por ahí viene la cosa. Así que para mí el tema de la manera de comunicarse, también uno le pasa en la educación que últimamente se están creando nuevos paradigmas, ¿no? Nuevas maneras de enseñar, porque la población es distinta a la que yo empecé hace 40 años a los chicos de ahora, ¿no? Que tienen otra manera de percibir la realidad, otra manera de encarar las formas del respeto o no para la persona que les está dictando las clases. Y el tema del aburrimiento, ¿no? Eso es una cosa con las cuales tenemos que luchar todo el tiempo. Bueno, es el gran tema geminiano. O sea, Géminis es una energía de vincular una cosa con la otra. De hecho, es una forma de percibir bastante superficial. Siempre que hablamos de Géminis, siempre que hablamos de un signo, hablamos de su opuesto, que es Sagitario. Si Sagitario da la posibilidad de profundizar en algo, y esta construcción más de lo dogmático, de la creencia, el picoteo intelectual es Géminis, ¿no? Esta cosa de no poder terminar un libro, hacer muchas actividades al mismo tiempo. Esa es una cualidad de los geminianos. Y ahí con el término picoteo, ahí aquí hablando, cuando hablamos de aves antes. ¿Y qué ave puede, que es más de sobrevolar y no tanto estar en la tierra? Y quizá los picaflores, un poco. Ah, es verdad. ¿No? Son muy, muy del aire. Las golondrinas, los vencejos, son parientes de los picaflores, son muy del aire, ¿no? Aves que están muy poquito tiempo en tierra. Wow. Que vuelan casi siempre y que su alimento está en las flores, que no se posan casi, ¿no? Los vencejos son aves parecidas a las golondrinas, a veces hay en el filo, y son aves que hasta copulan en vuelo, ¿no? Ah. Se aparan solamente cuando tienen que dormir, y esas uno las podría poner ahí en Géminis. Es verdad, el colibrí nunca lo vi en la superficie, siempre lo ves volando, ¿no? Uh-huh. Que además que cuando uno lo ve, como siente que es suerte, ¿no? Que, mirá, vi un colibrí. Sí, muchas veces hablan de que son las almas de nuestros familiares fallecidos que nos vienen a ver, ¿no? Y sí, si bien sí se posan, una vez se los ve y es el momento que nosotros aprovechamos para sacarle fotos, ¿no? Pero bueno, son aves del aire, claramente. De hecho, el orden al cual pertenecen se llama apoidiformes, que significa sin patas, porque tienen patitas tan pequeñas. Wow. Que los primeros exploradores creían que no tenían patas. Wow. Qué interesante. Bueno, esta cualidad de tanto aire, por eso como complemento o compensación, porque esto va a traer una aceleración en el ritmo, incluso para procesar la información. Esto que mencionaba en relación a ciertos cambios que tienen que ver con métodos de enseñanza y de aprendizaje, para poder adecuar el contenido a estos modos muy acelerados y muy vertiginosos de procesar la información. Y el complemento de eso es la capacidad que cada uno pueda desarrollar de acuerdo al nivel de Géminis o de Urano que tenga en su propia naturaleza, en su propia carta natal, muchos trabajos de centramiento y enraizamiento en el cuerpo físico. Sí, eso es. La ansiedad, por ejemplo, es un síntoma geminiano, acuariano, uraniano por excelencia. Y además te escuchaba y cuando lo curioso que el aprendizaje va en contra de la rapidez, ¿no? Como uno para aprender lleva tiempo. Sí, sí, y son signos que no son signos de procesos, ¿no? De hecho, el insight es uraniano, o sea, el eureka es un poco una manifestación uraniana, ¿no? Claro, pero el o sea, yo no, la idea de la eureka, perdón, pero o sea, es un, creo que la eureka viene, ¿no?, de Arquímedes, que estaba en la bañera, que estaba en este problema de la densidad de los cuerpos y que supongo que estaba en la bañera, no me acuerdo bien cómo era la imagen, pero algo de lo que tenía ahí le hizo ya la conclusión de su teoría y dijo eureka, ¿no?, y salió corriendo, pero es como la finalización del proceso, ¿no? Esa eureka. Hay un proceso, había un proceso antes, o sea, uh-huh, algo que venía investigando. Sí. O sea, que tiene que ver con esto el insight, ¿no? Que cuando, que es lo que generan los signos de aire, y Urano tiene que ver con eso, de generar espacio para que emerja algo nuevo, ¿no? La capacidad de linkear o de asociar ideas o conceptos tiene que ver con esa cualidad, por eso tiene que ver tanto con la neurociencia, que es algo, una disciplina que ya está muy vigente y que va a seguir desarrollándose, ¿no? Como el cerebro incluso conecta con otros sistemas del cuerpo a la hora de aprender la realidad, a la hora de conectar, de vincular con otras personas, todos los mecanismos de regulación, desde la mirada, el contacto, son de alguna manera caminos que tienen que ver, ¿no?, con este complemento, porque cíclicamente estamos empezando una era de aire, ¿no?, y el aire tiene esas cualidades, pero bueno, tenemos un vehículo que es un cuerpo físico-materia, y esto que traes de los procesos tiene que ver con los procesos ligados a lo biológico y a la naturaleza. Por eso pensaba también en esto de reconocer los pájaros, ¿no? Lleva un tiempo adentrarse y sí, hacer ese recorrido, sí, sí, ¿no? Sí, bueno, yo me dediqué durante mucho tiempo, digo que es una especie de rata de herbario, los herbarios son lugares donde se colectan las plantas y se guardan, ¿no? Y todo eso lleva años y años de aprendizaje, de empezar a identificar, ¿no? Con las plantas tenemos el problema de que hay 380.000 especies, con las aves tenemos nada más que 10.000, y en Argentina hay 1.100 y pico, y acá tenemos 290, entonces dentro de todo no es tan difícil, pero cuesta y es un trabajo que da placer, ¿no? Tiene esa particularidad, que si bien estamos alrededor del aire por todos lados, podemos, y estamos al mismo tiempo pisando la tierra, podemos hacer, y nos genera, y con mucha gente yo lo charlo y lo veo, y los comentarios que de repente ven un ave que nunca habían visto y se emocionan, algunos hasta las lágrimas, ¿no? Por el hecho de poder ver por primera vez, de identificar, y es totalmente terapéutico, ¿no? Es una de esas actividades, el hecho de salir a la naturaleza y en este caso observar aves, es muy terapéutico y muy curativo. Buenísimo. Escuchaba también lo que decía Pau de algo de vaciarse. Hace poco hablaba con Narela, que fue el último campeón del slam, y que después también vamos a escuchar comentándose con unos libros y sobre cómo consideramos la escritura, y ella me decía como hay algo también eso de vaciarse y después que permitir que entre lo de afuera. Y en uno de los libros que publicamos con nuestra editorial, Ruco Editor, Malena Romero, en un poema que hice, escribir es agotar también un poco, y entonces también hay un poco eso, ¿no?, como generar el vacío para que pueda generárselo lo otro, ¿no? Sí, es que el vacío no implica necesariamente sacar algo de adentro o de algo que uno tiene hacia afuera. A veces es poder articular lo que ya percibimos o lo que ya tenemos a nivel ideas desde otro lugar, desde otra Lo que permite el aire a nivel energético desde la astrología es el movimiento, ¿no? Y el poder hacer otros contactos, otras conexiones para crear algo nuevo. La singularidad o la originalidad son características del uraniano. Siempre que Urano hace un movimiento o entra en un signo, está asociado a muchos descubrimientos, ¿no? O sea, bueno, la radio, ya lo he mencionado varias veces cuando hablaba de Géminis y de Urano, la radio es un invento que coincide con el descubrimiento de Urano. Es un medio de comunicación que tiene mucha carga uraniana. Así que sí, esto del espacio y del vacío, y poder también redescubrir la importancia del silencio en relación a la palabra. Eso me parece interesante también, en una época donde hay tal vez demasiado ruido. Sí, para escuchar, ¿no? Porque ahí en el entrevistado del, cuando estaba la columna de la escritura, cuando le preguntaban a alguien, hablaba como de escuchar también. Y también yo no lo conozco tanto, pero sí, en música hay una anotación para los silencios, ¿no? Como depende del tiempo. Entonces ya eso es como muy significativo, que ya hemos necesitado como anotar, acá vamos a hacer una pausa también para indicarnos que es parte de la música también. Sí, especialmente porque ahora incluso a nivel terapéutico, desde estas concepciones que incluyen la astrología y otros lenguajes simbólicos, de hecho, bueno, remite a una frase que mismo la Biblia trae, ¿no? Esto de que el verbo creador, ¿no? Que la forma en la que configuramos el mundo e incluso establecemos narrativas en relación a nuestra historia personal, nuestra historia familiar, quiénes somos, cómo nos posicionamos ante lo que hacemos, tiene que ver con ideas, tiene que ver con pensamientos, y esa concepción tiene un impacto sobre la realidad materia, ¿no? Y desde ahí configuramos y creamos la vida que vivimos. Entonces es interesante el poder darnos cuenta del poder que tienen las palabras. Sí, es tremendo, y también como saber cómo elegir, ¿no? También qué palabras usamos para en cada momento y con cada persona. Y también ahora estamos cerca de luna llena, ¿puede ser? Sí, esta semana es la luna llena, en un par de días, la luna llena en Capricornio. Venimos de la luna nueva en Cáncer. Recordemos que la luna nueva sucede cuando el sol y la luna están en el mismo signo, en el mismo grado. Es el inicio del ciclo lunar. Y la luna llena es el punto máximo de ese ciclo, ¿no? Después la luna empieza a perder luz y a verse menos en el cielo hasta que llega a la fase oscura para una nueva luna nueva. Pero bueno, este eje Cáncer-Capricornio lo que activa básicamente, el sol todavía está en Cáncer, que es un signo de agua que tiene que ver con la función de cuidado, la función lunar a nivel psíquico, y es una energía que trae un poco todo esto que tiene que ver con la pertenencia, el sistema familiar de origen, la forma en la que ejercemos ya como adultos y adultas esa función de cuidado en relación a nosotros mismos, ¿no? Y a nosotras mismas. Y Capricornio es el signo complementario que tiene que ver con la función paterna o la función estructurante, ¿no? Saturno es el regente de Capricornio, es un signo de tierra, ¿no? Entonces, ¿cómo dialogan mamá y papá dentro de cada uno de nosotros? Sería. Entonces, ¿cómo saber de alguna manera conjugar y relacionar esas dos funciones? Creo que es el trabajo de integración de cualquier psiquismo, de cualquier naturaleza humana, al menos en este momento que nos toca vivir. Bien, ahí procesando un poco ahí tanta información. Entonces, recordamos, Urano en Géminis. Urano en Géminis, que ingresa hoy, va a estar hasta noviembre de este año en Géminis. Cada uno, cada una, fíjese ahí donde tiene los 0 grados de Géminis para ver en qué casa de su carta natal Urano está impactando y está atrayendo algún movimiento, algo nuevo, algo imprevisto, algo no esperado, para hacer espacio. Y bueno, y después va a retrogradar y va a volver a Tauro, ¿no? Ya Urano viene de este proceso en Tauro, donde estuvo moviendo mucho lo que tiene que ver con valores, cuestiones en relación al trabajo, cuestiones en relación al cuerpo físico, la naturaleza y los medios de generar ingresos materiales, dinero, ¿no? Todos los procesos a nivel económico que se fueron dando desde casi el momento de la pandemia hasta adelante tienen que ver con parte de esa configuración, ¿no? Se unieron otros planetas en ese momento. Tranqui, ¿no? Los temas de... Tranqui, sí, no, es que, bueno, Urano tiene que ver con el imprevisto, el efecto sorpresa es Urano. Si no es nuevo. Claro. Si no es desconocido, no es nuevo. Entonces tenemos que esperar inesperado, ¿no? Y sería esa paradoja. Pero bueno, suele tener como ese efecto sorpresa y mover cosas, ¿no? Pero bueno, ese es el desafío. Para poder conectar con lo nuevo, ¿no? Incluso dentro de la propia naturaleza de cada quien. ¿Y recordás algunas de estos imprevistos que hayan tenido en algunos recorridos? Además de estos avistajes que dijiste. O sea, ¿viste alguna vez en vivo a esta persona que lloraba ahí mientras veía un ave que no había visto? Sí, sí, sí, eso pasa con muchos de los que salimos, ¿no? O sea, realmente nos genera emoción el hecho de que te pase por arriba un cóndor muy cerquita. Bueno, hoy es el Día Mundial del Cóndor. Es realmente muy, muy emocionante sentir el viento. La verdad que no recuerdo por qué se eligió el día en particular. No leí, me llegó el mensaje de que era el Día del Cóndor y ahí me quedé. Pero realmente, bueno, un bicho de ese tamaño, 3 metros de envergadura de ala, ¿no? Y que te pase así cerquita, es el que no siente emociones porque está muerto directamente. No le queda ninguna neurona funcionando, ni el alma, ni nada. Pero sí, nos pasa muchas veces, ¿no? La sensación esa de, bueno, esto del inesperado, muchas veces. Acá cerca, en la casa de un amigo, no tiene que ver con aves, pero sí tiene que ver con animales, el hecho de poder ver algunos felinos de los que tenemos acá nativos, ¿no? Un yaguarundí o un gato montés, y que te pasen a unos poquitos metros. Wow. Yo tuve la fortuna de que me pasara hace unos cuantos años en el límite entre Bolivia y Salta un yaguareté por ahí cerquita. Esas cosas son realmente muy emocionantes, ¿no? Ver estos bichos impresionantes y bueno, otra que un dinosaurio vivo, ¿no? Realmente genera una emoción muy fuerte. Sí, bueno, y acá los sentimientos encontrados, ¿no? Que de ver en verano serpientes, víboras, ¿no? Como a la vez que lo interesante de ver un animal que no ves en otro momento, pero a veces hay un poco de miedo e impresión. Sí, sí, es una sensación. A mí lo del yaguareté, por suerte no me olvido, porque no estaría acá. Había una pequeña lagunita y pasó por ahí como una especie de fantasma. Y fue una sensación, obviamente, por un lado miedo, pero por otro lado también la alegría de haber visto un bicho de esas características, ¿no? Y con las bichas pasa eso, ¿no? Uno, a veces me ha pasado de estar en algún... Tuve la suerte de poder viajar por prácticamente toda la Argentina para, sobre todo, lo que tiene que ver con plantas, pero bueno, también obviamente uno ve naturaleza y de repente estar caminando por un pastizal húmedo y que me pase una víbora. No, ni sé lo que era, pero no pude ni mirar, pero entre las dos piernas y estaba con botas y me pasó así a una velocidad tremenda. O ir subiendo, eso pasó en Higueritas, ir subiendo unos escalones y te encontrarse acá ahí nomás de la cabeza con una... ¿cómo es? Una cascabel. Bueno. Dije, bueno, listo, bajo por otro lado. Pero bueno, son esas cosas que pasan en la naturaleza que tienen lo lindo y lo, no digo feo, digo lo extraño, lo que uno a veces no espera. Claro, y además, o sea, hay que estar también, ¿no? Ir a entrar en la naturaleza como si no salís, no te vas a encontrar con esas cosas, ¿no? También como para no tener imprevistos, ¿no? Como estar... Claro, si uno se queda quieto en la casa y pone un documental de animales salvajes, ya está, pero lo lindo es esto, de la experiencia personal de poder salir y poder observar y encontrarse con todo, ¿no? Y hay gente que es aprensiva, que no le gustan, no sé, las arañas o las víboras o los alacranes, pero bueno, todo eso forma parte de la naturaleza y cada uno cumple una función. Hay que entender eso muchas veces en las charlas, y eso yo voy contando, ¿no? Que hay animales que tienen mala prensa, pero eso no significa que uno tenga que matarlos o que tengan que ser perseguidos, ¿no? Forman parte de la naturaleza y cumplen su función. Es la mirada sistémica de lo virginiano, eso. Todos cumplimos una función y todos somos parte de una totalidad mayor. Y esta categoría de lo bueno y lo malo son categorías mentales, no existen per se. Sí, es totalmente subjetivo. Sí. Eso nos pasa continuamente. Incluso con cosas a veces tontas, ¿no? Como qué sé yo. Gente que dice, yo quiero. Nosotros en la facultad damos la carrera de parques, jardines y floricultura, ¿no? Y entonces nos pasa con el tema de los diseños de los jardines. Yo quiero que esté lleno de flores, pero que no haya abejorros. Y yo, bueno, ¿qué hacen? Y algo artificial. Claro. O esto de, yo quiero un árbol así, pero que no rompan las veredas, las raíces. Digo, ¿qué es eso? A ver. Son esas cuestiones que sí, bueno, a ver, querés un árbol que te dé sombra, que tenga tal altura, que haga esto, que no tenga espinas y que además no te rompa la vereda, estás pidiendo mucho. Lo quiero ahora, ¿no? Y lo quiero para que crezca. También esa cosa de la inmediatez, eso pasa. Te llaman por teléfono y dicen, bueno, quiero, mi hija se casa dentro de 3 semanas, quiero todo el jardín lleno de flores. ¿Cómo hacemos? ¿No? Más allá las pintamos. De plástico, claro. Esto de. De no entender a veces los ciclos de la naturaleza, ¿no? Que eso es algo que acá tenemos la suerte también de simplemente mirarlos desde la ventana, ¿no? Hoy uno ve una foto, mira simplemente por la ventana y no ve verde, ¿no? Se ve todo gris, marrón, porque es la época, estamos en invierno, no llueve, hace frío, y en otro momento el verde nos estalla en los ojos, ¿no? Y eso lo tenemos acá, a veces en otros lugares no se nota tanto, cuando uno va. Por ejemplo, Buenos Aires casi todo el año es verde, ¿no? Porque ahí llueve todo el año, nunca hace tanto frío. Ahora tuvieron un ciclo medio frío, pero no se hiela tanto las plantas. Acá no nos pasa eso. Pero somos afortunados porque podemos ver esto de la dinámica, ¿no? Esto de los cambios. Bueno, el cambio tiene que ver con Urano, ¿no? Es esto que es parte también del proceso y poder aceptar lo que trae cada época, ¿no? Y cada estadio. Si no, es verdad, es muy arbitrario, es como querer intervenir mucho con la tecnología o la técnica de lo humano para alterar ese orden caótico que se da, ¿no? Sobre todo en relación a la naturaleza. Y la naturaleza a veces uno la asocia con el caos, ¿no? Pero en realidad tiene un orden. Tiene un orden, es que el caos no es desorden. Claro, no. Y que muchas veces, bueno, nosotros leemos a algunos autores. Gilles Clément es una especie de filósofo, pero de la jardinería, ¿no? Y entonces habla mucho de la estacionalidad, de que el caos para un jardín no es una derrota, sino que es simplemente entender que son ciclos naturales. Y es, la verdad que tiene libritos cortitos, pero muy interesantes. Y uno se llama El Jardín en Movimiento, por ejemplo, que debe ser muy ureñano, supongo. Desde lo poco que he entendido hoy, agradezco también toda esta visión. Y bueno, y él habla de eso, ¿no? De interpretar los cambios, de entender que no todo tiene que ser perfectito, que no hay que cortar el césped así todo prolijito, que no hay que podar las plantas como si fueran mesas o sillas o lo que sea, sino que hay que dejar crecer a la naturaleza y que se exprese. Y bueno, muchas veces también pasa esto de que les enseñamos a los estudiantes esto de, bueno, vas a tener que lidiar con un cliente que ve otras cosas, ¿no? Que le importa más el orden, aunque sea totalmente subjetivo, ¿no? Claro, la semana pasada hablábamos con Miriam de cercos vivos y hablaba como la diferencia entre las plantas foráneas. Exóticas, y las nativas, ¿no? Como, bueno, sí, queremos un cerco vivo, pero conviene que sean nativas y complicando eso que puede ser tan como novedoso, pero a veces uno lo piensa bien, es sentido común, ¿no? Como... Sí, obviamente que las plantas nativas crecen mucho mejor que las exóticas, ¿no? En primer lugar, son de acá, están adaptadas a todas las circunstancias y a todos los climas que tenemos acá, que son cambiantes. Pero son plantas que han vivido acá millones de años casi. versus las otras plantas que tienen a veces ventajas porque no tienen enemigos naturales, nadie se las come, y otras que tienen como ventaja, desventaja para la naturaleza, que los frutos son dispersados por, en general por aves, el siempreverde, los crataeus, uh-huh, todos esos, ofrecen los frutos en un momento en donde no hay frutos nativos. Entonces, bueno, los zorzales están ahí asociados a los crataeus, a los ligustros, los naranjeros, y todos ellos dispersan las semillas y hacen que aparezcan por todos lados, sumado a esto de que nadie se las come. Entonces son esas plantas que generan lo que llamamos la invasión biológica, ¿no? Que aparecen cada vez más, y es preocupante porque reemplazan, tienen mejor tasa de crecimiento, muchas tienen hojas todo el año, cosa que las nuestras no, y entonces van reemplazando a las nativas. Y por eso también es este tema de cuidar los ambientes nativos, protegerlos y en algunos casos intervenir para que no se produzcan estas invasiones. Uh-huh. ¿No? Muchas veces los countries, los parques, las plazas son la fuente de semillas de especies exóticas. Mira vos. ¿Sí quieres agregar algo más, Pau? No, es eso, viene así como un ciclo vertiginoso, ¿no? Las personas que tengan más energía uraniana o geminiana lo van a percibir, o incluso acuariana, lo van a percibir más que otros que tengan más tierra en su carta, por ejemplo. Pero bueno, nada, es parte de lo que nos toca vivir ahora. Hay que surfear la ola. Bien, entonces, si te parece, vamos a un tema. Muchas gracias, Pau. De nada, Facu. Muy rico todo esto. Gracias, Germán. Si te parece, entonces vamos a un tema. Comporto fatal, no creo. mientras preparamos el té de chañar, o después de recolectar leña, o más aún, en el merecido descanso al llegar a un arroyo y con la corriente de agua como único sonido. En esos momentos tan malhorados nos disponemos a leer. ¿Qué se lee en el monte? Voces amigas de la zona nos comparten sus lecturas. ¿Qué se está leyendo en la Sierra de los Comechingones? Se pregunta alguien, la gente. Y yo cuento que tengo dos libros de la Biblioteca Popular de los Molles. Uno que se llama Metafísica de los Tubos, de Amélie, o como se pronuncie, Nothomb, o algo así. Que bueno, básicamente trata de el nacimiento de una entidad divina que va transitando todos los horrores y maravillas de la existencia, básicamente. En un principio es un ser que todo lo acepta, es un gran sí vacío a través del cual pasa todo lo que existe, porque es un ser tubo. Y más luego se va dando cuenta que el mundo no le pertenece y va transitando distintas emociones y accidentes del espíritu, la mente y su cuerpito de bebé divino. Y por la mañana nos gusta empezar con las lecturas de Mary Oliver, de sus poemas que están en El Trabajo del Sueño. ¿Y qué decir de Mary Oliver? Una maravilla. Es un canal sensible de la naturaleza, tiene una percepción intensa, intensísima del mundo, que te la hace llegar, contemplativa, húmeda quizás, fértil sin dudas, punzante a veces, te hace llorar, pero te hace llorar para bien, y amarga, amarga también, pero como las cosas que hacen bien al hígado, ese amargo, que quizás sea lo primero, cuesta, pero después te das cuenta que te hace bien. Y, por supuesto, dulce y tierna, y en palabras de ella, un poco, parafraseándola, dulce y tierna como alguien que quiere ser capaz de amar, pero que sabe que amar funciona con sabiduría y con lentitud. Seguimos con más programa. Me escuchábamos en la sección ¿Qué sería en el monte? Y Narela comentaba acerca de dos libros que está leyendo de la Biblia. El primero es Metafísica de los Tubos, de Amélie Nothomb. Que ella es Amélie, nació en Japón y después estuvo viviendo en Bélgica y ahora está en París. Es una gran narradora, gran novelista. Hace poco compramos algunas novelas de ella, además de Metafísica de los Tubos, tenemos Estupor y Temblor. No me acuerdo si hay alguna más, pero bueno, esas novelas. Y que hablaba esto de primero es como un dios que habla de algo de los tubos, como que primero es solamente un ser que ingiere y expulsa, que caga, defeca y saca lo que va absorbiendo. Y después vamos viendo cómo es un bebé y conocemos a otros personajes de la novela. Y es algo como muy, podríamos decir, acuariana, porque es como también como rara en algún punto. Y muy, muy divertida, muy fresca la novela. Así que recomiendo mucho leer a Amélie Nothomb. Y también contaba que está leyendo un poemario, un libro de poesía de Mary Oliver. Mary Oliver, de cual ya hemos leído algunas cositas en el programa. Está leyendo El Trajo del Sueño, que ella justamente hablaba de algo de la lentitud, de la naturaleza, como también como acorde a los temas que estábamos hablando hoy. Que ella decía como poemas que nos hacen mal, bien, o sea, como que también hay algo que uno lo lee, lo escucha y como cala hondo en los sentimientos. Así que muy recomendable. También tenemos, además de Trabajo de Sueño, dos libros más de Mary Oliver. Así que también invitamos a quien esté escuchando. Si quiere... Esos libros están en la biblioteca. Así se es. Asocian y los pueden tener. Así es. ¿Cuánto sale asociarse a la biblioteca? Bueno, ahora 400 pesos nomás. Baratísimo. Pedimos que se asocien. Que vengan. Que vengan. Que, que nos visiten. Talleres, que todavía están en funcionamiento. La semana pasada, el miércoles creo que fue, era el día de que supuestamente se iba a tratar en sesión. Sí, supuestamente, diputados. No llegaron. ¿Viste algo vos? Sí, pero empezaron las discusiones y al final no trataron nada. No sé si no citaron para el 10 de julio. Mira, 10 es jueves. Sí. Yo ojalá lo traten. Sí. Sí, yo ya casi que estoy un poco resignado con esas cosas. Yo también sintonicé ahí, que está en vivo, ¿no? En YouTube, la sesión de la Cámara de Diputados y sentía, es como esta extrañeza de cómo puede ser que en particular, el estado de las bibliotecas populares, ¿no? También del INT, estamos hablando de la CONAVIP, ¿no? que un decreto que hace que la CONAVIP pierda su autarquía y que forme parte de la Secretaría de Cultura, entonces que va a dejar de tener decisiones propias que sobre los trabajadores, sobre las partidas, y bueno, ya el INT no va a tener representantes en diferentes en las regiones. Entonces decíamos que se iba supuestamente a tratar en la Cámara de Diputados y para derogar este decreto. Y no solo no lo trataron, sino que no trataron ninguna de las cuestiones que tenían en el temario. Yo veía toda esa rosca, esas discusiones que no tenían nada que ver con las leyes. Y yo pensaba, como, ¿cómo puede ser que las leyes, como lo que se supuestamente rige lo cotidiano, o sea, como las bibliotecas populares, ¿no? Que sabemos que la CONAVIP, este organismo, que Comisión Nacional de Bibliotecas Populares, que posibilite que una vez al año sea una compra grande de libros, que se reciba también otros subsidios, que estas leyes y funcionamientos se decían por esta gente que hemos elegido, pero como que se me pareció tan absurdo. Entonces decís que el 10 de julio que está se pospuso. Sí, vamos a ver si hacen quórum y todo eso para poder tratar, porque son varias las cositas, están los jubilados también, creo que tenían, son varias los temas a tratar. Pero bueno, se sigue pidiendo, si quieren seguir las redes de CONAVIP en peligro, se sigue pidiendo a concejales, representantes de cada provincia que puedan tratar esto para que se rechace. Sí. Bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué hora es? Yo me vine a sentar acá, estuve del otro lado, estuve oficiando de productora, estuvo divertido, está bueno el rol. Poco, claro, cambiar de roles, ¿no? Como, ¿no? Sí. Igual le podemos contar a quienes nos escuchan que los mismos que estamos al aire somos los mismos que producimos, buscamos invitades, buscamos temas, todo, hacemos todo. Se pueden sumar, si quieren. Se pueden sumar, también se pueden sumar a la Biblia si me gusta mucho como para sumar a cualquier tarea de la biblioteca. Repetimos, se pueden asociar y no sé si querés que ya entremos un poco en... Podemos poner el separador y nos ponemos a hablar de eso directo. Dale. ¿Te parece? Agenda cultural. Che, vamos. Y hablar un poco de la agenda. Sí. De, particularmente la de la agenda de aquí, de los Molles. El viernes tenemos un nuevo slam, este torneo de poesía que volvió después de un descanso. El mes pasado tuvimos el de junio, que salió campeón en Arela, un torneo de poesía que cuenta con las simples reglas, que se recita de pie un texto propio con un máximo de 3 minutos 10 segundos. Y se elige, hay tres jurados del público que votan del 0 al 10, y se elige el campeón, campeona, campeón de la noche. ¿Va a haber comida? ¿Va a haber algo de eso? Sí, va a cocinar Sonia con Eli. Bueno, sé que todavía no me acuerdo, no sé bien el menú, pero va a haber una comida casera. Así que, bien. ¿Y a qué hora dijiste? A las 19. ¿Empieza puntual? Sí, convocamos a la gente que venga, porque es un espectáculo que se hace con los participantes, los competidores. El espectáculo lo hacen eso, los poetas que vienen a recitar. Claro. Entonces, mientras más puntuales sean, bien, la gente que viene, empieza tanto, mejor. Claro. Bien. O sea, invitamos siempre a que, para que los espectáculos, incluso para, no sé, solamente para este y para cualquier otro, que vayan, ¿no? Como que vayan a la hora que dice. Porque si no, a veces pasa siempre, tu experiencia de ver también recitales y demás. Bueno, voy una hora después, no va a empezar. Sí, a sí, no. Es una mala costumbre del público en general. Y hay algunos que, por ejemplo, me acuerdo que Gitanes, cuando tocaba en la pulpería, y eran puntuales y siempre me pasaba a llegar tarde. Por esto sí. De que, bueno, van a... Y no, pensaban puntual. Y lugares en donde iba muy temprano y esperar más, es como, no quiero esperar 2 horas para que empiece, ¿viste? Como que es un montón. Así que está bueno que sean puntuales. Sí, le pusimos más tempranito, a las 19 horas, por el frío y demás. Sí. Aunque por suerte ya pasó como gran frío, ¿no? De este invierno. Las tremendas temperaturas bajo cero. Me quemó todas las plantas, es un problemón, la verdad. No, ¿a vos te quemó? ¿Te pasó algo? ¿Tenías huerta o algo de eso? Tenía un poquito, pero lo muy poco lo dejé. ¿Lo tapaste? No lo había trasplantado, así que lo dejé ahí bajo el alero. Ah. Lo estuve cuidando, sacando y entrando cada vez. Pero bueno, ¿y qué plantas tenías que te quemaron? No, las plantas de afuera. No sé, yo no sé los nombres, son unas que gajitos que tirás, uh-huh, y prenden, ¿viste? No sé si las viste, son violetitas, están en la calle, en las veredas por lo general. Uh-huh. Esas no aguantaron. Qué capaz, bueno. Que los cactus sí, bueno, pero eso es como el ciclo también. Sí, lo que decíamos antes, ¿no? La naturaleza, sí. Como sí. Que quieres que acá hay una helada, que haya temperatura bajo cero, que nieve en las sierras y que no pase nada. Claro, sí. Tal cual. Bueno, nos fuimos por las ramas, como buenos geminianos. Te digo que empezaron las vacaciones de invierno acá el sábado. Hay muchas actividades culturales. El municipio de Los Molles sacó una grilla enorme de eventos, cine, bueno, ferias y demás. Pueden entrar al municipio de Los Molles y ver toda la grilla. El 9 de julio, es ahora el miércoles, también hay moviditas. Doña Lucha, por ejemplo, hace locro y música en vivo. Claro, el 20 también ha hecho, ¿no? Sí, el 20 de junio también, así que está bueno para comer locro ese día. También los chicos de la Radio Identia están preparando locro para el 9 de julio, así que hay muchas opciones. ¿Es el último locro que comemos? O sea, ¿es el último de este año? ¿O vos decís que va a haber otros locros? No sé. Podríamos hacer algo para que siga habiendo, si tenemos el estaría vacío. Bueno. ¿Y por qué habríamos solamente comer locro cuando hace tanto frío? Exacto, ¿no? Eso es lo que yo pienso, pero después no sucede, porque hace mucho calor y no preparan locro, te ofrecen otras opciones. Bueno, nos volvimos ahí. Volvemos. Eso va a pasar el 9 de julio, ahí en todos los pueblos hay desfiles y demás. En este puntual creo que arrancan a las 9 de la mañana, así que aprovechan y vienen a desfilar. Y el slam es en la biblioteca, sí, el viernes y el domingo. Claro, sí. Es copa jengibre, así que siempre decimos que la temática no es excluyente, pero siempre suma puntos o como también a veces ayuda para la creatividad, traer un texto referido a esta raíz, ¿no? Que la semana pasada comentaba algo Miriam, de creo que el jengibre es propio más de Asia, pero que hay mucha gente que está ahí cultivando también jengibre, esta raíz, esta planta tan que también se consumimos mucho, ¿no? En esta época. Mm. Sí, es buena para la garganta. Sí. Tiene un montón de propiedades, ¿no? Sí. Para el té, para el agua del mate. Y no sé si la comiste alguna vez en guiso. Yo a veces sí, es guiso. Como picante. Sí, sí, sí, es rica. Sí. Y está muy bueno el flyer del slam. Pueden entrar a Los Molles Slam en Instagram y ahí siguen esa cuenta y ven todos los eventos cada vez que hay un slam. Y si no, la Biblioteca de los Molles, que comparte también de ahí. Y también el flyer lo hizo Emilia Marcy, que también brutal. Es diseñadora, que también ha ilustrado varios libros que están en la biblia también. Sí, es voluntaria de la biblioteca y también nos hace los flyers, por ejemplo, de la feria que tenemos de nuevo el domingo. La estábamos haciendo los tercer domingo del mes, pero bueno, este lo tuvimos que adelantar porque hay otros eventos y bueno, dijimos, bueno, lo adelantamos y hacemos un bruto fechón. O sea, a partir de las 12 pueden acercar a la plaza de acá de Los Molles. Va a haber, como en las anteriores ferias, radio en vivo, la gratiferia. Por favor, llévense ropa. Necesito que se la lleven. Se pueden asociar, pueden acercarse para ver cómo es la biblioteca si nunca la vieron de adentro, buscar algún libro que les interese. Va a haber juegos. Y va a haber tres espectáculos que están muy buenos. El ballet Combinación Nativa, que siempre acompañan los ballet, está bueno cuando vienen. También después ha estado también en algunos carnavales también. Sí, ¿no? Sí, sí, sí. Nos acompañan bastante. Son de acá, de Carpintería, ¿no? Bueno, Combinación Nativa, después también va a estar Chemiguitos con su espectáculo infantil, que son súper amorosos. Me encanta cuando aparecen con esos cositos altos. Sí, que siempre sigue estando, pero en la franca uno lo ve seguido, ¿no? Con los muñecos gigantes. Sí. Y también he visto en su teatro cosas chiquitas también, ¿no? Como esas dimensiones. Sí. Así que el domingo van a estar y cierra la fecha Chingones para escuchar un poquito de punk un domingo al mediodía. Me parece brutal. Cuando surgió la posibilidad de tener a Chingones fue como un qué interesante escuchar punk un domingo al mediodía en la plaza. Y dije sí, es. Y por suerte ellos se recoparon en venir, así que bueno, esos espectáculos son a la gorra. Les explicamos a la gente cómo es la gorra. La gorra es básicamente porque estos espectáculos tienen que sostener, tienen que comer estas personas que van. No es que vienen simplemente así, tienen que laburan de eso, entonces básicamente pasamos la gorra para que cada uno se lleve algo, porque también vienen de onda a hacerlo, entonces bueno, algo les vamos a dar y es por ese medio. Después todo lo demás es libre. Pueden venir puestos artesanos gratuitamente, no, vienen con su puesto, se ubican y ya está. No necesitan anotarse en ningún lado. La idea es que sea una jornada en la que todos puedan trabajar, más que es como el primer fin de semana de vacaciones, entonces va a haber movimiento. Esperemos. Así que a partir de las 12 el domingo en la plaza se acercan y va a haber comidita, se pueden llevar la ropita, los puestos artesanos, espectáculo infantil, juegos. Radio en vivo. Radio en vivo, vamos a seguramente estar transmitiendo con Identia como la otra vez. A mí me divierte la radio en vivo, te digo que es... ¿Vos la pasás bien? Cuando sí, eso sí. Se escucha todo igual. Claro, escucha sí, todo sí, lo que hacemos, pero es divertido igual. Ahí. Y además, como decíamos con Pau, algo lo imprevisto, ¿no? Estamos en la plaza, sí, y suceden cosas todo el tiempo. Y la vez pasada hablamos con Fer y también creo que no sé si habló Zoe también, como siempre invitamos a artistas y artesanos. También estuvo Jorge. Vino Jorge, sí. También lo escuchamos que estuvo en el cierre de la actividad, ¿no? Del centro de salud. Sí. También Jorge. Sí. Está su programa, está los jueves a las 19, ¿no? Sí. Confirma el operador que si nos duerme. bueno, Jorge. Esto, está bueno igual hacer los programas ahí porque podés ver a la gente, el movimiento que tiene la gente. Yo mando a todos a que se lleven ropa. Sí. Todo el tiempo. Y después... ¿Llevaste alguna ropa? Sí, por supuesto. Por supuesto. Ya no puedo llevarme más. Está pasando que también la gente, como ve que está esa posibilidad, trae ropa. Bueno, mídanse en eso también. Sí, porque después que no sea más de la que claro llevan. Necesitamos que se lleven más que traigan, pero bueno, creo que el municipio igual tiene un roperito, así que pueden llevar ahí en la oficina de turismo, pueden llevar ropa. Bueno, ¿y qué hora es? ¿Seguimos hablando nosotros? ¿Qué hora es? Perfecto. Somos geniales. Yo me cuelgo hablando. Capaz si querés que contamos un poquito más de que al principio hablaba de Conan Doyle. No sé si volviste algo de Conan Doyle, Sherlock Holmes. Sherlock Holmes. Uh-huh. Sí, entonces sí, leí. Me gusta más la serie. Pero sí, he leído libros. Me gusta ese tipo de... Creo policial. Claro, de encontrar quién es el asesino. Sí. Que te tiran como inesperado. Está bueno. Bueno, Conan Doyle moría un día como hoy. Autor del libro de Sherlock Holmes, leí al principio el Estudio en Escarlata, que fue el primer relato de él. Incluso cuenta su novela, que cuenta cómo se conocieron Holmes y Watson. Bueno, si sabías que la frase elemental, mi querido Watson, no está en los libros, sino que se inventó en el cine. Mira. Con muchas otras frases. Y no sé, ¿cuál es tu versión de cine favorita o de televisión? Me gusta la... yo soy muy mala para los nombres, pero el actor es un inglés. Benedict Cumberbatch. Sí, que tiene unos ojos celestes, sí, que aparece Moriarty. Esa. Me volví loca. Sí, creo que fue de HBO, me parece, o de la BBC. Es una serie. Sí, sí. Es una serie, sí. Serie, pero que está muy cercana a las películas porque duran una hora, más o menos una hora y media cada episodio. A mí también me gustó mucho y sí, Moriarty la rompe. Y bueno, los tres son buenísimos. Sí. Benedict. El que hace de Watson también. No me acuerdo cómo se llama. No, pero estuvo en El Señor de los Anillos. Benedict Cumberbatch, que hace de Holmes, hizo del Smaug, que es el dragón. Bilbo me parece que era Watson, me parece. No sé, yo de nombres. Bueno, el que hace Moriarty también es un actor re. El de Fleabag. El de Fleabag, sí, sí. El de Fleabag. Ay, lo amo. También hay una película. Estoy muy mal con los nombres hoy, pero hay una película que es muy tremenda. Con él, ya no me acuerdo del. Pero Moriarty te vuelve loco, sí, no, como además, cómo aparece ahí ese personaje es impresionante. Muy sensual, muy, sí, muy sí, hermoso, sí, él, sí, y que, sí. Todo ahí, el mal. ¿No? Como... Te genera como mucha contradicción, porque decís, ¿qué onda? ¿Esta persona es mala? Los malos tienen su gran atractivo. Claro. Bueno, en la vida tenemos también varios libros de Conan Doyle, pueden venir y retirarlos, y también está lo de Poe, ahí... Creo que también hay uno de Sergio Aguirre, se llama Los vecinos mueren en las novelas, que también es una bellísima obra de detectives, como más en relato. Bueno, creo que comentar un poquito de... Bueno, bien. Y creo que, si te parece, vamos cerrando. Sí, vamos. Chao. Gracias a todos los que pasaron por la mesa. Gracias a los que nos escucharon a otro lado. Gracias, Valen. Por operarnos. Gracias, Pau. Germán, bueno. Adiós. Muchas gracias. Cuando tú vives a mi lado.